hablando de mi amor y desnudándote mi alma. Estoy pidiendo el corazón como un chiquillo enamorado. Estoy hablando de mi amor y no es un juego de de mi amor y necesito tu respuesta, que nadie te ama más que yo y no le busques más la vuelta. Estoy hablando de mi amor.